buenos días. Muchísimas gracias por venir aquí a este seminario, a esta charla, a este encuentro que vamos a tener con Montserrat Galcerán Huguet. Lo hemos organizado desde el Observatorio GEPDO de Género, Economía Política y Desarrollo. Que bueno, que modestamente vamos. Lo dejamos aquí así, creo que ya sí. Que modestamente, bueno, pues vamos haciendo lo que buenamente podemos, con mucho voluntarismo y muy pocos recursos, pero bueno, con una idea muy clara de querer acercar la universidad y la investigación que se hace desde la universidad a la sociedad y dialogar con los movimientos sociales y con la sociedad en general, un poco para darle una cierta utilidad al estudio que hacemos y a las investigaciones que hacemos dentro de la universidad. Y en esta línea, pues hemos invitado a una persona que ha trascendido de manera clarísima desde muy joven, participando en muchos movimientos sociales y políticos, y ahora como concejala de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. Pues ha trascendido esas fronteras de la universidad. Montserrat Galcerán es doctora en filosofía por la Universidad de Madrid y catedrática de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. De 2004 fue codirectora del grupo de investigación complutense denominado Globalización y Movimientos Sociales, y sus líneas de investigación siempre se han centrado en la historia de la filosofía, en particular la filosofía moderna y contemporánea, el marxismo, el feminismo y la epistemología crítica. Ha participado en diversos proyectos nacionales e internacionales, entre los que destaca la publicación de la Enciclopedia Europea de Filosofía, o actualmente en curso también una sobre la historia del marxismo, donde ha redactado varios artículos. Entre sus publicaciones propias figuran El concepto de libertad en la obra de Karl Marx, La invención del marxismo, Silencio y olvido, el pensar de Heidegger durante los años 30, Deseo y libertad. A mí me gusta mucho el nombre de este libro, que es más reciente, que es un libro de 2009. También Innovación tecnológica y sociedad de masas, Transformación del trabajo desde una perspectiva feminista, Producción, reproducción, deseo y consumo. La idea a mí el deseo ahí cuesta, bueno, espero que nos lo explique porque me parece muy sugerente. Con Mario Espinosa ha editado los actas del Congreso Espinosa Contemporáneo, Ética, Política y Presente, y a ellos añade además abundantes artículos en revistas académicas de divulgación. Recientemente ha publicado La Bárbara Europa, que creo que está ahí en la entrada por si os animáis, que espero que sí a comprarlo. Como decía al principio, desde muy joven ha participado en diversos movimientos políticos y sociales, tanto durante la llamada Transición Española como en épocas recientes, siendo notable su participación en los conflictos en torno a la transformación de la universidad recientemente en el 15M. En 2015, como también he anticipado anteriormente, se integró en el proyecto de la candidatura municipalista Ganemos Madrid, siendo actualmente concejala del Ayuntamiento de Madrid con el gobierno de Ahora Madrid. Su actividad como concejala se concentra en los distritos madrileños de Tetuán y Moncloa-Aravaca. Antes de darle a ella la palabra, me gustaría hacer un par de anuncios que aquí Astrid me recuerda que tengo que hacer. Bueno, que el próximo taller que va a hacer el observatorio, desde el observatorio, va a ser el 30 de marzo y va a ser sobre género 20, pues aquí me has puesto 30. ¿Eh? 20 de marzo, menos mal que aquí Julia me sobre género y ciudad. El próximo Cineforum los días 16 y 29 de marzo, donde pasamos un listado de firmas, ¿no? También esto también lo tengo. Y esta tarde, a las 5 en Radiópolis, en la torre de cambio de agujas de la calle de Torneo, pues tendremos un encuentro de tertulia también con Montserrat, con movimientos sociales. Yo no, porque me tengo que ir a Madrid enseguida. De hecho, luego Astrid me dará el relevo para la tertulia. Y bueno, y agradecer a La Fuga Librerías, que nos acompaña con el libro de Montserrat y que siempre nos acompaña en estas, en estas presentaciones y seminarios. Así que, sin más, simplemente agradecerte muchísimo que estés aquí con nosotras. La verdad es que nos dijo desde un primer momento que sí, y ha sido realmente maravilloso gestionar todo tu venida aquí, así que cuando quieras, el aula, digamos, es tuya, así que habla el tiempo que tú consideres y luego, bueno, pues simplemente dejando algún tiempo para que haya preguntas y podamos establecer un coloquio. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a comprar el micrófono, a ver, como veis, tengo la voz un poco tomada, eso es que soy alérgica. Entonces, empieza la primavera, que es una estación preciosa, pero a mí me da alérgica, con lo cual pues tengo que hablar del micrófono, si no, no me podríais oír. Además, luego, ayer también tuvimos una asamblea hasta muy tarde, y o sea que tengo la voz un poco cascada. Bueno, yo había pensado hablar un poco porque el tema era un tanto así general, que claro, cabía todo, centrarme en los movimientos sociales en el estado del bienestar, la crítica feminista al propio estado del bienestar y la crítica feminista un poco más en general a estas cuestiones y las nuevas formas de hacer política de un modo un poco experimental, porque es lo que estamos experimentando en este momento y por tanto tenemos, podríamos decir, bueno, no sé cómo está en Sevilla exactamente la situación, está probablemente la ley, pero estamos abriendo como nuevos caminos, nuevas experiencias y es un poco difícil todavía hacer balance. Lo primero quería, para introducir el tema, centrar, aunque sea muy rápidamente, el surgimiento del estado de bienestar y las críticas que proceden digamos, de lo que luego se ha llamado el neoliberalismo. Un poco para marcar ese contexto, lo primero que hay que decir, yo creo, es que el estado de bienestar fue una alternativa capitaneada básicamente por los partidos socialistas y socialdemócratas de toda Europa, no en España, porque sabéis que el franquismo duró hasta mucho más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, en una Europa absolutamente devastada por la guerra y con el ejemplo o contraejemplo para algunos lo que representaba los países del este. Entonces era muy difícil porque si recordáis un poco cómo se empieza la lucha en la Segunda Guerra Mundial de las poblaciones europeas contra el nazismo, ahí surgen movimientos populares de gran alcance que se extienden por todos los países y la figura, digamos, más espectacular pues son los milicianos, ¿no? O sea, todas las guerrillas y milicias que hay en todos los países antes de que los gobiernos incluso tomen la decisión de enfrentarse al poderío nazi. Y estas milicias siguen existiendo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y es muy difícil en el momento de la victoria aliada reducirla sistemáticamente. Un caso típico sería, que además ahora está mucho, muy en boga con todo el referéndum italiano, el caso de la Constitución italiana. La Constitución italiana, que creo que es el 54, si no me equivoco, es una constitución que tiene que hacer cuentas con esa fuerza de los movimientos populares como agentes políticos, porque han participado activamente en toda la lucha contra el nazismo y no se les puede, aunque obviamente entregan las armas inmediatamente después de la contienda, pero no se les puede marginar rápidamente. Aparte que hay unos partidos comunistas muy fuertes y, como digo, está todo el bloque del este con unas políticas que, al menos en un primer momento, no generan excesivo rechazo, sino que gran parte de los movimientos obreros del occidente pues miran hacia el este con cierta esperanza, a pesar de lo que habría podido representar Stalin, etc. Eso sería un poco más largo de contar. ¿A qué voy? A lo que voy es a que los partidos socialistas y socialdemócratas, que si recordáis el programa de Barrodes de la socialdemocracia alemana en 1956, rechazan el fascismo, o sea, consideran que ya no puede entenderse el capitalismo como una lucha de clases entre capital y trabajo, sino que el capitalismo, golpeado por la Segunda Guerra Mundial y después de la elección que ha supuesto el nazismo, es posible humanizarlo, ponerlo entre comillas, es posible que no sea tan cruel y tan salvaje como ha sido, y por lo tanto es posible dar respuesta a ciertas demandas de los trabajadores, especialmente en el ámbito del consumo y de los servicios sociales, por tanto, del bienestar social, sin poner en cuestión la esencia del propio sistema capitalista, ¿no? Se pasa a una concepción según la cual el capitalismo es posible dirigirlo, gestionarlo, introducirle mejoras, neutralizar su carácter fuertemente explotador, atender a determinadas necesidades de los trabajadores, potenciar, por ejemplo, en Alemania, lo que ellos llaman la coparticipación, ¿no? La famosa intestino. Es decir, bueno, ir hacia un capitalismo más humano, por decirlo de alguna manera. Ese es su programa a partir de los años 50 y es el programa que empezó a introducir en España ya con matices en ya al final de la transición, ¿no? Durante el periodo de la Constitución y los años siguientes. Con matices, porque claro, estamos ya a finales de los 80 y es otra, o a finales de los 70, mejor dicho, durante todo el decenio de los 80, estamos en una coyuntura internacional completamente diferente. Pero sí es un poco esa esencia de un socialismo democrático, con la cual ya se abandona la idea de tomar el poder, que se trata de ganar el poder a través de las elecciones, etcétera, etcétera. Ahí lo interesante, para mi modo, a mi modo de ver ese contexto, es que en los años 80 surge una reacción que dará lugar luego al neoliberalismo, una reacción contra el estado de bienestar que surge básicamente en los think tanks europeos, entre otros los austríacos y luego los estadounidenses, y que considera que esos son patrañas, que esos son tonterías, porque el Estado simplemente lo que tiene que hacer es garantizar, como todos sabéis, la doctrina clásica del liberalismo, los servicios mínimos, pero que hay que dar rienda suelta a la empresa privada. Pero con una característica especial que para mí es fundamental en lo que pasa actualmente, que es que digamos que se utiliza las mejoras que podrían constituir el estado de bienestar en beneficio de las propias empresas que van a gestionar esos servicios. Es decir, que si bien en un primer momento el estado de bienestar, sobre todo la tradición socialista y socialdemócrata, lo entiende como una satisfacción de demandas ciudadanas, salud, dependencia, educación, cuidados para la infancia, el seguro de desempleo, jubilaciones, etcétera, etcétera, los neoliberales introducen ahí un sesgo según el cual lo que ocurre es que esos servicios no tiene por qué prestarlos el Estado a través de sus propias administraciones y de sus propios trabajadores, sino que si se logra que esos servicios se pague, el Estado los pague, pero los encomiende a empresas capitalistas, se van a poder seguir dando los servicios, pero eso va a ser una fuente de ingresos y de beneficios capital para el conjunto de las empresas privadas capitalistas. Es decir, que de alguna manera se trata de retorcer ese estado de bienestar y capitalizarlo, en el sentido de convertirlo en un soporte del propio reproducción del capital. No sé si se entiende ese sesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos encontramos con que todos conocéis las medidas políticas tomadas por Thatcher, que fue la primera en inventarse esa cuestión. Primer objetivo, golpear duramente los sindicatos, porque los sindicatos son órganos de, podríamos decir, de salvaguardia obrera, y por tanto van a ser un ariete contra estas políticas. Por tanto, hay que poner en marcha una estrategia muy dura políticamente de desautorizar a los sindicatos. Los sindicatos son máquinas burocráticas, no responden a los intereses de los trabajadores, bueno, eso que hemos vivido durante muchos años. Desautorizar la empresa pública, los funcionarios, trabajadores, pues somos unos parásitos sociales, porque estamos muy garantizados en nuestros derechos, no trabajamos, no son más cosas, y vehicular toda la riqueza, o mejor dicho, todo el coste social hacia las propias empresas. Con lo cual nos encontramos con una situación muy propia o específica, que además yo desde que estoy en el ayuntamiento verifico día a día, que es que las administraciones públicas son grandes máquinas de contratar con las grandes empresas existentes. O sea, es una patronal increíble y un cliente increíble. ¿Por qué? Porque un ayuntamiento, por ejemplo, un ayuntamiento de Madrid con casi 4 millones de habitantes, pues imaginaros la cantidad de dinero que tiene que gastar en mantener los servicios de salud, mantener los servicios infantiles, mantener la ayuda a domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es externalizado. O sea, todo eso lo hacen empresas que a su vez contratan a trabajadores para hacer esos trabajos. Nosotros pagamos mensualmente cientos de miles, pero por no decir millones de euros a estas empresas. Y esas empresas pueden ser desde grandes constructoras, Ortiz, por ejemplo, OHL, Dragados, que hacen las infraestructuras, pero que a su vez han generado una especie de segmentos dedicados a todo este tipo de cosas. O sea, CLED es una empresa que trabaja con escuelas infantiles, pero que a su vez pertenece al grupo global formado por una de estas constructoras. Con lo cual, podríamos decir que lo que se genera es ahí un oligopolio de grandes managers o directivos de esas empresas, algunas multinacionales, otras, en nuestro caso, españolas, pero en Gran Bretaña hay uno de los emporios más grandes de sanidad del mundo que va penetrando en todos los sitios, y esos directivos, digamos que alternan el beneficio o la empresa privada, la clínica privada, por ejemplo, con el servicio público, con el servicio que dan en las instituciones públicas, evidentemente a cambio de un pago, y de un pago que no es bajo, que es muy alto. Entonces se genera, bueno, eso que los compañeros de Podemos suelen llamar la casta, que es como una especie de oligarquía compuesta por los grandes directivos de estas empresas con los políticos que toman las decisiones. Porque aunque la toma de decisiones está pautada en las mesas de contratación, con los informes y no sé qué y no sé cuántos, es evidente que hay una capacidad de toma de decisiones en último término y por tanto es muy fácil llegar a esa colusión entre los políticos que toman las decisiones, sobre todo cuando se trata de miles y miles y miles de millones en obra pública, con los grandes directivos de las empresas encargadas. Eso a su vez es un camino abierto para la corrupción, como se puede comprobar, porque evidentemente si es un partido que lleva 20 años en el poder, como es el PP en la ciudad de Madrid, pues en algún momento al político de turno se le ha ocurrido decir, oye, mira, yo te llevo 15 años o 10 años o 5 años dándote a ganar mucho dinero. Lo suyo sería que algo de eso me viniera para mí, ¿no? Pues es como un negocio clásico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esa casta, esa oligarquía, que es la que está en la cúspide de los poderes políticos y que además está tan estrechamente ligada, en algunos casos es hasta, yo creo que casi delictivo, porque si es un político que tiene capacidad de decisión y que a su vez es socio de una de estas empresas, pues es que está contado. En otras no llega a este punto, pero lo que es cierto es que hay una colisión entre esos dos segmentos sociales. Los políticos, de los grandes políticos que llevan el poder años y años y años, y los grandes directivos de las empresas que chupan de ese recurso público años y años y años, que por tanto tienen un interés común. ¿Cuál es el interés común? Pues que la máquina siga funcionando, dando los máximos beneficios posibles y por tanto dejando al usuario, pues bueno, satisfaciendo sus demandas, pero tampoco preocupándose demasiado, porque en último término es una clientela segura. O sea, va siempre al hospital, va a tener que ir el ciudadano que está enfermo. Eso es a lo que lleva. Ahí hay un libro, a mí me parece muy bonito, yo os lo recomiendo, que se llama El Establishment, la traducción castellana de Wynne Jones, que es un sociólogo inglés que ha hecho un muy, muy buen trabajo sobre eso. Y va contando un poco en los diferentes capítulos esa colisión entre pues, grandes empresarios, grandes políticos, grandes medios de comunicación, que de alguna manera, podríamos decir, su trabajo, su negocio, es que el sistema siga. Pero claro, ¿qué pasa con la población? La población puede ser satisfecha como un producto secundario, es decir, la satisfacción de la población es secundaria en todo este entramado. Evidentemente que hay que satisfacer las necesidades de la población, pero no es lo prioritario. Lo prioritario es ganar las elecciones, porque es lo que garantiza que el sistema sigue, y sacar un beneficio, porque es lo que garantiza que la empresa se mantiene. Y entre media, tú tienes que satisfacer las necesidades de la población. Cuando llega la crisis, se muestra esa absoluta disparidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nos encontramos con que los recortes se producen de una manera drástica en detrimento de la población, sin embargo, en beneficio de justamente esa unidad, esa colisión entre políticos, empresarios y grandes medios de comunicación que no acaban de entender qué es lo que está pasando. Porque la población, que hasta ahora estaba más o menos tan tranquila, pues empieza a protestar de esa manera tan violenta. ¿Os acordáis de la marea verde, la marea blanca, la paz, etcétera? ¿Por qué? Porque la población era considerada como alguien al cual tú le das el servicio, mejor o peor, y bueno, pues contenta. En el momento que empieza a haber recortes y por tanto no se puede mantener el gasto, pero las empresas evidentemente no quieren soltar el pastel, por otra parte ya no puedes hacerlo con trabajadores municipales porque ya no los tienes, que ya los has perdido, pues te encuentras con que no puedes dar ese servicio, entonces recortan y la población se manifiesta o empieza a ver que esos poderes públicos a los cuales elige elección tras elección y son sus representantes, sin embargo, no defienden sus intereses, sino que defienden los intereses de otros. Y ahí es donde aparece esa cuestión que a mí me parece muy importante, que es lo que podríamos llamar, o lo que hemos llamado, la necesidad de una revolución democrática. Si revolución suena muy fuerte, llamarlo transformación democrática, pero sería como recuperar ese poder que hemos ido perdiendo a lo largo de lustros y lustros y lustros. ¿Cómo se recupera ese poder? Obviamente, para recuperar ese poder no basta solo las elecciones. ¿Por qué? Porque los partidos que se presentan a las elecciones son partidos, obviamente no en su totalidad, podríamos matizar un poco la cuestión, pero que forman parte de ese entramado, ¿no? Forman parte de todo este tejido. Y hay que romper esa costra. ¿Cómo lo haces? Pues uno de los ejemplos que más nos ha inspirado es el 15M, como sabéis, y entonces ahí entroncamos con lo que sería la importancia de los movimientos sociales y de un movimiento social de nuevo tipo. ¿Por qué de nuevo tipo? Porque los movimientos sociales, sabéis que los teóricos definen los movimientos sociales como colectivos de personas que luchan por un interés común. Habitualmente es un interés de parte. O sea, los movimientos sociales clásicos, pues sería el movimiento campesino, el movimiento obrero. A partir de los años 70, el siglo pasado, empiezan a surgir los movimientos que se llaman movimientos sociales de nuevo tipo, el feminismo, la insumisión, la ocupación, el ecologismo, etc., que son movimientos, podríamos decir, en que las personas que se implican en esos movimientos defienden un interés de parte, no un interés global. O sea, se plantean o se sienten, se piensan como una parte de la sociedad, ¿no? En tanto que feminista, yo lucho por A, B, C y D. Luego podemos darle un poco la vuelta a este asunto, pero había esa concepción de movimientos sociales que son movimientos parciales. Entonces, durante sobre todo los 80 y los 90, porque en el 2000 con el movimiento no global contra la globalización capitalista ya la cosa empieza a variar, pero en los 70 y en los 80, inclusive, bueno, quizá parte de los 90 incluidos, esos movimientos son movimientos que, recordáis que es la época en la cual se habla de lo global y lo local y ese tipo de cosas, son movimientos muy ligados a la defensa de una cuestión en concreta. Concreta quiere decirse pues, contra la energía nuclear, por ejemplo. Es un tema central, pero es un tema parcial. O, no sé dónde viene a la cabeza ninguno más, pero serían de este tipo. De insumisión, por ejemplo, sería un movimiento parecido, ¿no? ¿Recordáis el movimiento de insumisión que en España fue tan fuerte contra el servicio militar obligatorio de los varones? Entonces fue un movimiento en el cual lo que se pretendía era eliminar el servicio militar, es un movimiento de parte. Esos movimientos alimentaron la idea, que era un poco dominante en esa época, de que los movimientos sociales, como son de parte, no pueden plantear reivindicaciones políticas, en el sentido fuerte del término, sino que defiende, podríamos decir, lo suyo, lo propio de cada movimiento, y que son los partidos políticos, que son los únicos agentes legitimados a nivel político, los que trasladan estas reivindicaciones al ámbito político. Los que traducen en términos políticos, plantean en los parlamentos o donde sea, y si están gobernando, pues tienen la carga de traducirlo en leyes, lo que serían las exigencias de estos movimientos. Pero que los movimientos no tienen cabida en el orden político porque son organismos, podríamos decir, de parte. Y ahí hubo una experiencia pionera para mostrar el reduccionismo de esa concepción, que fue las revoluciones latinoamericanas. No me voy a extender sobre eso porque seguro que lo conocéis, pero todos los movimientos que ha habido en Latinoamérica, desde la revolución bolivariana en Venezuela, el tema de Bolivia, los movimientos en Argentina, la cuestión en Perú, etc., lo que puso en relieve, ahí hay un elemento importante que no existe en Europa, que es el tema del indigenismo, pero en cualquier caso lo que puso de relieve es que los movimientos sociales pueden tener acción de gobierno. Incluso en algunas constituciones, por ejemplo la boliviana, se permite que una asociación o un movimiento social se pueda presentar y pueda presentar candidatos a la presidencia de la República, cosa que no está admitido en otros países. Por ejemplo, en España, lo único que se puede presentar a las elecciones es un partido. No puede ser. Incluso nosotros luego tuvimos ese problema cuando montamos los Ganemos, nos tuvimos que constituir como partido político, sin serlo. Sabéis que ahora Madrid es un partido político, nosotros decimos un partido político instrumental, porque no es un partido político en el sentido estricto del término, pero nos tuvimos que constituir como partido político porque es la única manera de poder presentar elecciones. En España solo se puede presentar a elecciones un partido político, no una asociación de electores, una asociación municipal, etc. Entonces, eso fue un precedente para mostrar cómo los movimientos sociales pueden tener esa incidencia política. No tienen por qué quedarse fuera de lo que es el espacio político, en tanto que espacio de toma de decisiones políticas. Y ahí yo creo que el altavorazo, al menos en nuestro país, fue el 15M. ¿Por qué? Porque si recordáis, el 15M puso sobre la mesa, todos os acordáis, algunos de los eslóganes, una democracia real ya. O sea, una democracia real y efectiva. ¿Qué se entiende ahí por real? Por real quiere decir que tenga capacidad, que pueda decidir, que pueda tomar decisiones en función de los integrantes de esos movimientos, de esas asambleas, de esos debates, etc., ¿no? O sea, un poco el objetivo del 15M. No solamente mostramos nuestra indignación. Si queréis podemos discutir un poco esto, porque ahí hay varias interpretaciones, pero desde mi punto de vista lo que se trataba, recordáis otro eslogan, no somos mercancías en manos de ¿cómo era? Políticos y banqueros, exacto. Democracia real ya, lo llaman democracia y no lo es. Es decir, ¿de qué se trata? Se trata de que la democracia se ha convertido en ese reducto que se apropia del poder público para sedicentemente satisfacer las necesidades de la población, pero a través de un mecanismo absolutamente capitalizado, que es lo que he explicado al principio, y lo que queremos es recuperar ese poder de decidir y autogestionar nuestras vidas de la manera que colectivamente nos parezca lo más adecuado, poniendo en marcha los mecanismos oportunos. Claro, eso era, podríamos decir, el programa. En la realidad, el 15M, desde mi punto de vista, no fue más allá de una política expresiva, de dar voz a esa indignación, pero no fuimos capaces de poner en marcha organizaciones, organismos, estructuras que realmente pues, organicen y vehiculen todo eso, ¿no? O sea, recordáis que el mundo de las plazas pues era un mundo de un gran debate, de una gran creación colectiva. Ahí están las actas de durante días y días, pero claro, ¿cómo haces de eso realidad? ¿Cómo haces que esas decisiones tengan peso efectivo si no estás en ninguno de los órganos donde se pueden tomar esas decisiones con efectos reales? De ahí que aunque el 15M sigue, pervive y bueno, y hay cosas todavía muy interesantes, pero sin embargo en un determinado momento surgen como las dos maneras de lo que en la época se llamó tomar las instituciones, ¿no? Asaltar las instituciones, que bueno, Pablo Iglesias dice eso de asaltar el cielo, no es que las instituciones sean el cielo, pero bueno, pero sería más que nada dar organización política, dar densidad política a todo ese movimiento. O sea, ¿cómo lo hacemos? porque no sé si recordáis, o sea, empezamos en 2011 y ya en 2013, finales de 2013, estábamos como movilización, ILP, y era como un techo, no conseguimos más, ¿no? Porque los partidos políticos estaban absolutamente refractarios. Entonces hubo esa idea de tenemos que tomarnos en serio las instituciones y asaltar las instituciones. Y ahí hay como esos dos caminos, lo que podríamos decir el camino de Podemos y el camino de Ganemos. El camino de Podemos, yo no sé si aquí lo habéis seguido, yo lo he seguido bastante directamente desde Madrid, es un camino que desde el principio se planteó construir un partido político, de nuevo tipo, pero un partido político. O sea, la idea era un partido es una máquina política para tomar el poder, por tanto, como el poder lo vamos a tomar a través de unas elecciones para ganar unas elecciones, eso estaba muy claro desde el primer momento, y para eso se necesita una máquina bien engrasada, en la cual el flujo de comunicación vaya de arriba abajo, no de abajo arriba, porque hay muchos caminos por los que se pierde, tiene que ir de arriba abajo, bien engrasada, capaz de entroncar con los movimientos sociales que hay ahí, pero con un objetivo político claro, ganar unas elecciones y sentarse en el poder. Luego ya veremos si hay que gobernar con el PSOE o con el PSOE con quién. Pero en cualquier caso, tener una mayoría suficiente, política, electoral, para poder ser opción de gobierno. Esa es la idea clara. Y claro, ahí las formas de democracia participativa, directa, deliberativa, expresiva, más bien son un estorbo que una ventaja. Porque se pierde mucho tiempo, porque la gente discute, porque no se acaban de tomar las decisiones, porque no se sabe muy bien. Luego, los compañeros de Podemos, desde mi punto de vista, tuvieron mucho miedo desde el principio a que se les metiera gente oportunista y de todo tipo. Con lo cual, si recordáis, después de Vista Alegre 1, hubo un cierre de filas. ¿Recordáis la famosa lista blanca? Por tanto, el esqueleto de Podemos es un esqueleto muy vertical y las luchas pueden ser luchas internas, pero en ningún caso podemos entrar en una democracia asamblearia de base, porque eso debilitaría el partido. Por tanto, desde mi punto de vista, es un partido muy tradicional en ese sentido. El método Ganemos fue por otra vía, porque las personas que nos vinculamos con Ganemos desde el principio, tanto Ganemos Barcelona, como Ganemos Madrid, como el grupo de Zaragoza, como los compañeros de Málaga, los de Coruña, lo que se intentó era, en un primer momento, hacer una coalición de electores. O sea, que fuera como una coalición de electores a que se presentaran las elecciones. Como os he dicho antes, eso no es posible, dado el articulado de la ley electoral española, tienes que ser un partido, entonces construimos ese partido instrumental, que en nuestro caso es Arroba Madrid. Pero siempre muy atentas a que las decisiones se tomaran en foros abiertos, a que hubiera primarias con sistema dual, que sabéis que es el sistema que prima a las minorías, que las mesas coordinadoras puedan ser abiertas y pueda ir cualquiera. Es decir, un poco la idea de que fuéramos lo menos partido posible y lo más movimiento posible. Y eso no siempre es muy sencillo, pero estábamos un poco en esta idea. Ahí hay una cosa, para tampoco alargarme mucho. ¿Qué necesito? No, que me quito el rollo, porque así es control. Que a mí me parece muy importante y que entronca con lo que estaba diciendo, que es toda la presencia de los feminismos y de las luchas feministas. O si queréis, de las prácticas feministas. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, las prácticas feministas son unas prácticas que, en la cual en gran medida hemos tenido que reflexionar sobre varias cosas. Una de ellas es todo el tema de la diferencia. Sabéis que ese es un tema recurrente en toda la política feminista. Si nosotras defendemos la diferencia, podríamos decir, en un primer momento, de ser mujeres, y por tanto, sobre todo en los 70, se construye este colectivo de la mujer, las mujeres, todas somos mujeres, progresivamente, y ya sobre todo desde finales de los 80, se pone de relieve que ese colectivo es extraordinariamente heterogéneo y que está atravesado por montones de diferencias. diferencias de clase, diferencias de estatus, diferencias de raza, diferencias de identidad sexual, diferencias de orientación, que por tanto ese respeto de la diferencia no puede reducirse a una dicotomía que es muy típico de la política masculina, que es, ¿no?, yo y tú, y el otro es el que no soy yo, sino que la construcción de la alteridad en todos los movimientos feministas pasa siempre por el respeto de la diferencia. Tienes que reconocer que no hay un sujeto que habla y un sujeto objeto hablado, heterodesignado, como decimos nosotras, sino que hay que dar a cada persona su voz, y su voz será diferente, porque es posible que justamente a partir de la experiencia de sí, de la lucha de sí, de los conflictos propios, todo su enfoque, todo su análisis, toda su perspectiva cambie. Por tanto, la diferencia no se reduce a una diferencia entre una cosa y otra, que son como el haz y el envés de una moneda, sino que la diferencia se despliega en un abanico de diferencias y exige una política del respeto y de la escucha, porque no puede ser de otra manera. Eso no quiere decir que no pueda haber autoridad, y ese también es un tema que le hemos dado muchas vueltas. ¿Qué tipo de autoridad? ¿Cómo se construye la autoridad? Tampoco las prácticas feministas son en todos los sentidos y siempre extraordinariamente lúcidas, pero yo creo que si hay un plus de lucidez en este punto, de no queremos reproducir la lógica masculina de hablar desde una situación que no es puesta sobre la mesa, desde dónde hablo, sino que entender que uno habla como desde la nada, porque es un discurso generalmente compartido, y habla de lo que es otro, el otro al cual no le da la voz. Eso es lo que nos negamos a hacer. Y por tanto, esas prácticas tienen que anudarse en debates, en conversaciones, en diálogos, en discursos, en estrategias, en consensos, en analizar, buscar los disensos y trabajarlos, que es una práctica completamente diferente de la práctica política habitual, que es una práctica belicista y masculina a tope. Aplastas al contrario y punto y basta. Y este es un tema que yo creo que los movimientos feministas hemos introducido en todas las corrientes municipalistas y en todos los debates del 15M. Ese respeto por la diversidad y hacer una política que pueda ser participada. Estamos pues en un momento en el cual se habla mucho, yo no sé, y imagino que también entre vosotras este debate se da, sobre la feminización de la política. ¿Qué significa feminizar la política? Al menos al colectivo feminista en el que yo más me muevo no nos gusta eso de feminizar la política, preferimos hablar de prácticas feministas que introducimos en las prácticas políticas, porque pensamos que le da más peso a esto. Claro, feminizar la política aparentemente podría parecer que poner un cuerpo de mujer al frente de una candidatura ya vale, ¿no? O sea, pues qué bien, Manuela Carmen a Madrid, Ada Colau a Barcelona, Susana en Andalucía, etcétera, etcétera. Entonces, claro, no queremos decir con eso, porque una mujer pues no tiene por qué ser feminista ni desarrollar una política feminista, puede perfectamente desarrollar una política machista, pero no es una cuestión de si eres biológicamente mujer o hombre, es una cuestión de las prácticas políticas que hagas. Y por tanto, ese punto nos parece muy importante. Por tanto, introducimos ahí que feminizar la política tiene que ver con la introducción de temáticas y prácticas feministas en la política, y en la política incluso, en la política cotidiana, y que eso pasa por algunos puntos. Uno de ellos es el respeto a la diferencia, el otro es el esfuerzo porque el punto de vista feminista atraviese el conjunto de la práctica política. Eso no es fácil, pero es un esfuerzo, porque claro, hay cierto hábito de seguir haciendo la política como se ha hecho siempre, y luego poner en el varios ancianos, jóvenes, niños, mujeres, no sé qué más, ¿no? Entonces nos negamos a eso, entendemos que la perspectiva feminista tiene que atravesar el conjunto del programa. Entonces, por ejemplo, en la lucha esa permanente que mantenemos con en el propio grupo interno de Agra Madrid, hemos conseguido que en los presupuestos haya una unitienda caber. Entonces, ¿se ha acabado? Se ha acabado, parece que que no está la lucecita de ahí abajo. Pero él no se ha quedado sin pila. ¿Qué es? Espera, hola. No. No, yo creo que va a ser la, van a ser las pilas, ¿no? Bueno, pues sigo con... ¿Me oís? Sí. Que haya un, lo que llamamos un informe de impacto de género de todas las políticas del ayuntamiento. Eso nos ha generado el, la risa de, del PP y de Ciudadanos, porque dicen que menuda chorrada y que vamos a dedicar un esfuerzo ingente en evaluar la, el impacto de género de las políticas, pero a nosotras nos parece importante y pasa por cosas a veces sencillas, como es hacer la desagregación en varones y mujeres en algunas de las políticas, pero también en luego esos datos ser capaces de evaluarlos, porque te puedes encontrar, pues ¿quiénes son las usuarias de servicios sociales? Pues hay una gran mayoría de mujeres. ¿En qué condiciones? En determinadas edades. ¿Con qué pensiones? Con determinadas pensiones. Es decir, que te da una visión muy distinta de si simplemente haces un análisis general. ¿Cuántos son las personas usuarias, qué edad tienen y qué servicios necesitan? Entonces, toda esta mirada de género a través de cosas que aparentemente podrían ser inmunes al género, como son unos presupuestos, nos parece que es una cosa fundamental para poder meterlo en las políticas ambientales, en las políticas de vivienda, en las políticas sociales, en las políticas educativas. Y bueno, eso es un trabajo largo y costoso, pero que yo creo que lo iremos consiguiendo porque es uno de los objetivos. Y otra cuestión muy, que le damos mucha importancia y que sabéis que está ahora en el, un poco en el centro del debate feminista, está la cuestión de los cuidados. Hay una versión que a mí no me, me parece muy light de los cuidados, que es un poco happy, como de nos tenemos que cuidar, la política rusa es muy bravucona, es muy dura, son, es muy agresiva, entonces como que esas formas no nos gustan. Para mí esa es como la versión, podríamos decir, más superficial del asunto. El asunto de los cuidados tiene que ver, en mi opinión, y ahí enlazo con un poco lo que decías antes, con el tema del deseo. O sea, la política es vista y practicada muchas veces como un sacrificio por el interés general, o al menos eso retóricamente. Eso es falso, porque, vamos, nadie se sacrifica por el interés general durante 30 años seguidos de su vida, por muy altruista que sea, y más en un puesto político importante donde tiene determinados privilegios, dinero, etc. Por tanto, entendemos que hay que darle la vuelta a este asunto y que hay que entender la participación, la intervención política como una cuestión de deseo. Estás ahí no solamente porque te lo crees, sino porque quieres, porque te ves con fuerza para mejorar determinados aspectos, pero cuidándote también a ti misma, o sea, cuidándote en el sentido de no sacrificándote por el bien común, sino haciendo que esa implicación en una acción política colectiva sea un enriquecimiento para todas las personas que participan de ello. O sea, entender la política como un bien común, como algo que forma parte de la riqueza y de la potencia colectiva y que por tanto te enriquece a ti, porque es una experiencia increíble, debería enriquecer a todas las personas porque todo el mundo tendría que poder implicarse y además contribuye, en la medida en que pueda contribuir a ello, a justamente reforzar este bien común. Por tanto, podríamos decir que el cuidado se refiere a recomponer los lazos que mantienen unida una comunidad y que en el sistema capitalista actual y más en situaciones de precariedad se rompen. Se rompen porque no hay nadie que sea capaz de sostener eso. No sé si me explico lo que quiere decir. O sea, la sociedad se mantiene porque realmente todas las personas trabajamos para otras personas, evidentemente. Pero al no tener ningún tipo de implicación ni en la organización, ni en el diseño, ni en la evaluación de todo ese trabajo común que desarrollamos unos por otros, parece que eso va de suyo, que es una cosa que está ahí, que funciona automáticamente, que nadie toma decisiones, porque quien las toma está muy oculto detrás de este velo que decíamos al principio, y que, bueno, último término, no hay por qué cuidar. Cuando el cuidado de la ciudad, por ejemplo, de la comunidad, de las prácticas políticas que desarrollamos en conjunto es un elemento fundamental de que eso se mantenga. Y este es otro de los puntos que pensamos importante desde la dimensión feminista de estos, de este tipo de política. ¿Por qué? Porque los procesos tienen que durar. O sea, no nos vale un 15M que es una gran explosión, una experiencia maravillosa que dura 3 años y que luego se acaba. Tenemos que ser capaces de recomponer esos valores de manera que los procesos se mantengan, duren, perduren. Y por tanto, la creación de institución va ligada a ese esfuerzo por la perdurabilidad de la experiencia. No sé si me explico lo que os quiero decir, ¿no? O sea, como ser capaces también de, no sé, pongo un ejemplo sencillo. Antes me decía Lina, para nosotras es muy importante tener un espacio físico. Claro, si tú no tienes recursos materiales, un espacio físico, un cierto dinero, alguien que haga ciertas gestiones, etcétera, etcétera, eso se apaga, desaparece, por muy potente que haya sido. No basta solo con esa energía. Entonces, ese esfuerzo de durabilidad, de perduración, tiene que ver con eso, con ser capaces de inventar formas, instrumentos que nos permitan todo ese proceso. Bueno, ahí por tanto todo el tema de cómo se introduce el vector feminista en las nuevos, en esas nuevas experiencias de nueva política, nos parece una de las cuestiones más importantes del nuevo, del ciclo que estamos viviendo. No siempre se le da la importancia que tiene, porque justamente la política habitual es muy masculina y tiende a eliminarlo, pero nos parece fundamental. Eso no significa que en los ayuntamientos del cambio, por ejemplo en Madrid, seamos totalmente exitosas, porque claro, yo digo eso y luego si os leéis la estrategia de igualdad, pues, bueno, ya el propio nombre lo dice, se queda bastante corta. Ahora se está organizando el World Pride, que bueno, pues claro, va a ser la gran fiesta mundial del orgullo gay que se hace en Madrid este año y bueno, tiene una organización complicada. Pero yo sí creo que ahí estamos introduciendo como todos esos vectores. Pues que en el World Pride haya toda una sección para el orgullo crítico. Sabéis que el orgullo crítico es el grupo que surgió como contra la celebración más estándar del orgullo, pues desde mi punto de vista es importante. No va a ser lo más relevante, no va a ser lo que salga primero en los periódicos, pero yo creo que es un aspecto interesante. Que en la estrategia de igualdad estemos exigiendo, vamos a ver si lo conseguimos, que haya un anexo sobre todo el tema de prostitución, pues nos parece un avance, porque el tema de prostitución es otro tema sobre el cual la igualdad pasa por encima, si ahí nosotras no tuviéramos nada que decir. Entonces, entendemos que ese es un punto de conflicto, es un ámbito de conflicto, pero que caracteriza esas nuevas formas de hacer política con mirada feminista. Y ahí iría, y ya con esto termino, a un punto que tiene que ver también con todo eso y que es todo el embrollo de la participación. Sabéis que las políticas de participación son centrales en esa nueva manera de hacer política, porque entendemos que justamente esa apropiación de la capacidad de decidir que las poblaciones tienen por parte de segmentos, aunque sean segmentos elegidos, porque son, claro, los políticos de los partidos, que en último término son elegidos en las elecciones generales, o sea, tienen legitimidad, pero que sin embargo han hecho ese proceso de captura de la capacidad de decisión en ocasiones en contra de los intereses propios de los propios electores, lo cual es un poco difícil de entender, porque yo te elijo para que me defiendas y luego resulta que vendes a vivienda un fondo buitre y me dejas en la calle. O sea, ¿cómo es posible semejante cosa? Y entonces, y eso como que desorienta a la ciudadanía, porque es, a veces es difícil de comprender ese tipo de cosas. Entonces ahí todo el tema de la participación es fundamental, pero la participación, siendo como es un vector central de la política de los nuevos ayuntamientos, tiene varios problemas. Por eso yo lo llamo el embrollo de la participación, lo sabemos muy bien ahí. Y para empezar un poco, distinguiríamos entre varios tipos de participación. Pensar que, claro, yo vengo de Madrid, en Madrid la última semana, no sé si lo habéis leído en la prensa, ha sido lo que hemos llamado la semana de la participación, porque hemos constituido los foros locales en los distintos distritos, y ha sido además una participación, una votación virtual en la página de Cide Madrid, donde han votado, no tengo ahora la cifra, pero no sé si son 200 y 5.000 personas. Entonces, tienes 5.000 personas que han participado en los foros presencialmente, porque se han constituido en las diferentes distritos de la ciudad, más otras 200.000 que han participado a través de la página web votando distintas opciones. Es un, digamos, un éxito de participación. Otra vez. Hola. No. No me quiere. Ha decidido que hablo demasiado. Y que. Pres. Bueno, se escucha bien, bueno, atrás. Entonces. Sí. Pues. Claro, es un éxito de participación. Por tanto, en primer lugar, podríamos decir: bueno, pues la gente quiere participar, quiere discutir, pues qué bien, hay 200 personas en un foro, se constituyen 10 mesas, eso va a significar que vamos a poder debatir de todo un montón de temas, etc. Sin embargo, eso no es tan maravilloso. ¿Por qué? Porque la participación no se mide solo cuantitativa, sino cualitativamente. Es decir, ¿en qué consiste esa participación? ¿Qué capacidad de decisión vas a tener? ¿Cómo vas a poder incidir? Etcétera, etcétera. Por tanto, hemos ahí distinguido entre varios tipos de participación. Lo que llamamos la participación activa, que es la participación que surge de los propios procesos sociales, gente que se reúne, que pone en marcha pues un centro social, que pone en marcha una plataforma de no sé qué, que crea una cooperativa, etc. La participación pasiva, que es aquella en la cual tú consultas algo ya hecho y la persona te dice sí o no, que sería un nivel muy bajo de participación, o sea, entonces que la primera es muy activa, la segunda es muy pasiva. La participada, que entendemos que es como una especie de mixto entre ambos o entre ambas, es decir, tú convocas a la ciudadanía, sabes que te va a venir un porcentaje reducido, le estás un proyecto relativamente hecho y entonces pues introduces mejoras, cambios, tal y cual, ¿no? Por tanto, ya la institución ya marca el camino y la gente va en la medida que se siente afectada por eso que ahí se va a discutir. Y la participación consentida, que es un poco menor que esta, ¿no? Un poco más pasiva que esta, que es un tipo de participación en la cual simplemente podríamos decir dejas que se tomen determinadas iniciativas en un foro de participación en el que te limitas prácticamente a estar de cuerpo presente o ni siquiera estar, ¿no? Entonces todos esos tipos de participación son distintos y hay que saber que determinados procesos exigen un tipo, otros exigen otro, y que hay ahí para mí dos cuellos de botella. El primero es el debate entre democracia representativa, democracia participativa, que sobre todo los partidos más tradicionales nos quieren meter en él. Como de, ustedes quieren eliminar la democracia representativa, que es la única legítima, porque nosotros, que hemos sido elegidos, somos los únicos representantes de la ciudadanía. Eso, por ejemplo, en presupuestos participativos es una especie de mantra constante. ¿Cómo es posible que si en presupuestos participativos ha participado un 1% de la población de Madrid, ese 1% pueda tomar decisiones sobre 100.000 euros? O en este año, para el 2017, que serían los del 2018, hemos previsto 1.000.000 de euros. ¿Cómo es posible que un 1% de la población tome decisiones sobre 1.000.000 de euros para proyectos en el conjunto de la ciudad o proyectos en los barrios? ¿Qué pasa con el resto de habitantes? Mucho mejor que tome la decisión el representante de turno. Entonces tú dices, bueno, tenga usted en cuenta que en Madrid hay 3.500.000 de habitantes y que en pleno de la ciudad de Madrid somos, creo que 45 personas. No llega, sí, 45. Entonces, esos 45 están legitimados para tomar las decisiones correctas de los 4.500 millones de euros del presupuesto municipal y el 1% no está legitimado para tomar las decisiones sobre 1.000.000. ¿Cómo me lo explica usted eso? ¿No? Respuesta que enlaza con una concepción elitista y clasista de la política, porque nosotros tenemos los conocimientos necesarios. Entonces tú les miras y dices, Dios me valga, menos mal que tienen los conocimientos necesarios, que si no los llegan a tener, vamos. Entonces quiero deciros que ahí también son argumentos que hay que trabajarlos, porque pues mucha gente se los traga sin matiz, ¿no? Claro, es que ellos son los elegidos, es que ellos son los que saben. Es que yo, ¿cómo voy a tomar una decisión sobre X, la Plaza de España, por ejemplo? Si a mí me da igual. Bueno, entonces ahí hay que, por una parte, por parte de la institución, hay que saber cuáles son los problemas que lanzas a presupuestos participativos y a debate público, porque no todo puede ser, y en segundo lugar, que la participación es una posibilidad de inmiscuirse en la toma de decisiones, porque no tiene por qué estar reservada a las 45 personas que han sido elegidas en unos comicios públicos. Pero que ese es un debate, a mí me parece, en el cual hay que entrar, porque de lo contrario es, ¿no? Somos totalitarios, somos venezolanos, no queremos democracia representativa, nos queremos cargar los partidos, por tanto somos nazis, un poco buenos, porque no somos tan malos, pero nazis en el fondo, etcétera, ¿no? Que es una cosa que no es tan sencilla de explicar. Y por tanto, todo el poner en marcha los presupuestos participativos, como los foros distritales, como la página de participación, choca con ese problema de que tú estás abriendo el campo a un montón de personas que, sin embargo, a lo mejor solo van a participar en la medida que se sienten afectados por el problema concreto que se va a debatir en un determinado momento. Y ahí hay un problema añadido. Si sois de izquierdas, me diréis, la derecha también se aprovecha de esa participación. Es decir, lo primero que te ocurre si montas un foro local en un barrio de derechas es que, vamos, de los 150 que se apuntan hay 100 que vienen a morderte la yugular. De, pero es que eso no es legítimo, pero es que cómo se les ocurre, pero es que no sé qué, porque es que el vecino de abajo, porque es que no sé cuántos. Entonces, claro, también ahí hay que saber manejar. O sea, yo entiendo que la participación es también un espacio de conflicto, no es un espacio de paz. ¿Por qué? Porque los conflictos atraviesan la sociedad. Entonces no puedes pensar que ahí va a ir el ciudadano y rápidamente se va a poner de acuerdo con el de al lado. Claro que hay tensiones, claro que hay problemas, pero creemos que es un elemento importante para esa reapropiación de la política por parte de la población. Y un tercer problema que choca es cuando, como la máquina administrativa está hecha para contratar, cuando las decisiones que se toman no pasan por contratos, no se pueden efectuar. Y ese es otro cuello de botella. O sea, si se decide, por ejemplo, que se, eso salió en uno de mis distritos, que se iba a hacer un huerto urbano en una plaza, que es una plaza, que es un solar, que está hecho una pena, y que querían hacer un huerto urbano. Bueno, la administración no tiene capacidad para darles a estas personas del barrio que quieren hacer un huerto urbano los mecanismos para que lo hagan. Tiene que contratar a una empresa para que les haga el huerto urbano, con lo cual dicen, oye, no, lo que queremos es construir un huerto urbano, no que una empresa nos venga aquí a plantar cuatro cebollas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí tienes que saltarte la administración, tienes que decir, hacedlo, voy a mirar para otro lado, y cuando ya lo tengáis hecho, pues venimos y hacemos una fiesta. Pero no podemos hacer otra cosa. O sea, ¿podemos pagarles la compostera? No. ¿Podemos traerles los las plantitas del invernadero? No. ¿Podemos contratar a alguien para que ayude a allanar el terreno? No. Lo único que podemos hacer es sacar un contrato para que una empresa vaya y plante el huerto, que es justo lo que la gente no quiere. Entonces, las formas de autogestión tienen que ser capaces, y ahí enlazo con lo que decía antes de la perdurabilidad, de construir herramientas políticas para hacer esas cosas, porque la administración está pensada para gobernar, no para autogestionarse, o mejor, no para que la gente se autogestione. Y eso a mí me parece un punto central. Hay que romper esa dinámica, porque si queremos que justamente los colectivos y las personas se autogestionen, no tenemos herramientas para eso. Justamente al revés, tenemos herramientas para que no puedan hacerlo, porque tiene que sacar la licitación pública, tiene que haber una competencia entre todo el mundo tiene que estar invitado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí también, y bueno, ya con esto termino porque ya es muy tarde, todas las ideas que se nos ocurren de potenciar las interrelaciones con cooperativas, con empresas sin ánimo de lucro, con la economía social y solidaria, con todo este tipo de cosas, tienen que ir por esa vía, ¿no? O sea, lo que se trata es como de intentar que haya herramientas por parte de las personas que tienen determinados proyectos para poder llevarlos a cabo con un apoyo de la administración que no pase por la contratación pública, porque si pasa por la contratación pública no lo puedes hacer, y que tampoco pase por darle directamente a alguien algo de yo te voy a traer una compostera. No, eso sería, vamos, una prevaricación en toda regla. Entonces no lo puedes hacer. Lo mismo si, por ejemplo, imaginaros una chorrada como esa, que te dice, el grupo de teatro del barrio te dice, pues es que queremos ensayar en el centro cultural y hacer una obra de teatro. Vale, muy bien, perfecto. Venid cuando queráis, ponemos las luces, el sonido y tal. Ya, pero es que nos tendríais que dar una pequeña ayuda, como subvención. Solo se puede hacer como subvención. Tú no puedes pagar directamente, a no ser a través de una empresa. Se entiende el asunto. Por lo tanto, ahí es otro cuello de botella que tenemos a la hora de ampliar la participación, fomentar los procesos de autogestión, y que sin embargo chocan con una máquina administrativa que los expulsa, porque no está pensado para eso. Bueno, y un poco yo con eso, no sé si me he ido mucho por las ramas, pero lo dejaría aquí porque pregunto, no sé. Sí, empezamos el. Empezamos también el debate y me preguntáis lo que queráis. Pues muchísimas gracias, si os parece bien, aplaudimos primero. Y luego empezamos. Yo, como le voy a pedir a Astrid que me dé el relevo, pues voy a aprovechar que estoy aquí para hacerte una pregunta, y ella luego disimuladamente me coloco allí para el revés, para hacer el intercambio y irme yo camino de Madrid. A mí hay una cosa en todo el tema de la participación que siempre me preocupa mucho y a mí me gustaría, bueno, saber, opinas que no todas las personas estamos en la misma disposición o tenemos la misma capacidad de participar en esos procesos, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando se hicieron dos presupuestos participativos en el Ayuntamiento de Sevilla, lo que comentábamos antes, cuando estaba el PSOE gobernando con Izquierda Unida, por ejemplo, los hombres participaban mucho más en esos procesos que las mujeres, no porque les interesara más lo que se estaba discutiendo, sino posiblemente porque tenían más tiempo, disponían de más tiempo, como bien sabemos por las encuestas de empleo del tiempo, que las mujeres disponemos de menos tiempo, ¿no? O también, obviamente, una persona pues que esté jubilado pues va a tener más tiempo, si es varón, si es mujer no, porque no nos jubilamos. Después de los 65 años del trabajo en la casa, pero y luego también en diferencia por renta, ¿no? Ahí, bueno, pues si tú puedes externalizar pues el trabajo de la casa, pues vas a tener más tiempo también en estos barrios ricos para poder participar en determinados procesos, que si tienes que al mismo tiempo, bueno, pues hacer un montón de trabajo no pagado que te va a quitar mucho tiempo y energía, no solamente tiempo, sino también energía, ¿no? Entonces, ¿Cómo de alguna manera se puede corregir esto? Es una cuestión. Y luego, el otro cuello de botella que decías, el tema de la contratación. Aquí en Andalucía se ha aprobado ahora una ley de cláusulas sociales, que si bien no ha sido, o sea, no ha llegado hasta a lo mejor donde muchas cooperativas, etcétera, etcétera, querían que llegase, pero sí que supone de alguna manera un inicio. Yo estaba, vamos, voy a contar aquí una cosa, no tengo ningún. Estaba en el grupo de expertos de la auditoría de la deuda del Ayuntamiento de Madrid, sobre todo por lo del eje de género, y había que contratar, bueno, pues unos primeros informes, y yo me retiré de ese grupo porque el contrato se hizo exclusivamente por el precio de las, digamos, de las ofertas que habían hecho las distintas personas o los distintos grupos. Y ganó una que no tenía, para desde mi punto de vista, la calidad o la experiencia en lo relativo, digamos, a hacer una auditoría o un análisis de género, cuando había otras que a lo mejor eran 50 euros más, que no estábamos hablando, pero que sí tenían una solvencia y una experiencia que no tenían. Entonces yo, sencillamente, no quería dar mi nombre en esos procesos, ¿no? Entonces está claro que es un cuello de botella, pero hasta qué punto también se pueden, digamos, buscar cambiar, ¿no?, leyes que permitan pues una, ¿no? Pues, favorecer pues el contrato con cooperativas, o que sí que lo pueden hacer, o con algún tipo de asociacionismo, que lo pueden hacer la ciudadanía de otra manera, y que permitan que no sea, ya sé que existe la ley de sostenibilidad, etcétera, etcétera, pero también, bueno, pues aquí por ejemplo se ha hecho ese avance que no se ha llegado a todo lo que se quería o se buscaba, igual que aquí con la experiencia de los presupuestos de género, se lleva ya mucho rodaje y se ha avanzado bastante. Pero bueno, ¿hasta qué punto también se puede, digamos, ir cambiando, aunque sean pequeñas cosas, para ir haciendo posible que, bueno, que ir metiéndole mordiscos a ese engranaje, ¿no? Y bueno, y lo de la participación, ¿no? Me he hecho una pregunta larga, pero también tenía que contar también lo de la auditoría de la deuda, que para mí fue un poquito frustrante, la verdad. Yeah. Espero que se haya mejorado y todo, pero yo dejé el grupo porque me pareció que no era para eso, para lo que teníamos que estar ahí, o por lo menos yo, que era la única que iba de fuera, además. Ya. Yeah. ¿Quieres ir cogiendo palabras mejor? Como queráis, no sé, como queráis. Sí, ¿no? Casi que sí, ¿no? Sí. Sí. Nos cambiamos, Astrid, así yo... Mientras se va. Intercambio pronto. Todavía me quedo, ¿eh? Pero es para salir más designante y dejar así. ¿Hacemos una ronda entonces un poco más? Sí. ¿Sí? ¿Nos recogemos varias? Sí, porque juntamos, no sé, dos o tres o cuatro, como queráis. Sí, ¿alguien? Sí, Lucía. Sí, bueno, yo tenía como dos temas, ¿no? Bueno, uno está vinculado directamente, bueno, con el tema de las cláusulas sociales, ¿no? Que al principio también planteabas las administraciones públicas, el gran patronal y el gran cliente, ¿no? Porque no las mencionaste en ese momento, aunque al final ya han salido, yo creo que es un tema fundamental. Y cómo podemos gestionarlas y qué buenos ejemplos, ¿no? Qué buenas prácticas podemos tomar en otros espacios, de otras regiones, ¿no? Bueno, por ejemplo, en Italia, en el Emilia Romagna, siempre hay experiencias que te suenan como positivas. ¿En qué medida sabes si son aplicables al caso, pues, madrileño o de otras zonas o no? Y demás, ¿cómo jugamos? Asociado a este tema, ¿no? Lo que planteas de, bueno, cómo las iniciativas ciudadanas también de alguna manera deben reorganizarse, ¿no? Para poder conjugar con este modelo de administración pública como contratante, ¿no? A mí me resuena, igual que tenemos partidos instrumentales, pues si planteas cómo la gente tiene que organizarse como cooperativas instrumentales, asociaciones instrumentales, es decir, constituirse de una manera que tenga un CID con el que poder presentarse, ¿no? Lo que antes era un movimiento más informal, digamos. Y en qué medida aquí el elemento de la confianza y el medio de la captación, miedo de cooptación, está jugando en contra, ¿no? Porque bueno, a todos nos consta que precisamente muchos de esos movimientos, iniciativas, que entiendo que a gran parte de las que estamos aquí nos interesarían más, nos parecen más interesantes, ¿no? Por lo que ya están haciendo y por las ideas que tienen, realmente siguen teniendo ese miedo a la cooptación por parte de las instituciones y a lo que pueda pasar dentro de 4 años o dentro de X, y cómo conjugamos ese elemento de confianza, que yo creo que desde mi punto de vista está muy vinculado también con la idea de cuidado, con esa idea de perdurabilidad, ¿no? Y luego ya también, que sí que se sale del todo, y ya me callo, es... bueno, hablabas de toda, bueno, esa reacción contra el estado del bienestar en los años 80, ¿no? Y a mí me gustaría, bueno, sí, también desde tu propia experiencia vivida, ¿no? ¿Cómo lo vinculas también como una idea de contrarrevolución frente a lo que se estaba, digamos, en el ambiente y en las calles, pues el año 60 y el año 70, ¿no? Esa zona de los años 70 calientes, y como esos procesos de los años 80 como un proceso de contrarrevolución. ¿Hay alguna palabra más? Sí, no te veo. una duda con respecto al tema de la participación. Me interesa mucho lo que ha dicho sobre la calidad de la participación, lo que, y los distintos tipos o niveles de participación. Me gustaría que nos contara un poco cómo se han establecido estos niveles, cómo lo están aplicando y cuáles son las dificultades de, a la hora de interactuar con la ciudadanía, pensando en cómo tema de la participación, si requiere una educación desde la infancia, una cultura de la participación para que las cosas vayan. Sí. Bueno, pues yo, es una especie de pregunta, también reflexión. Yo soy consultora de recursos humanos, como he dicho al principio alguna, y bueno, yo trabajo para empresas privadas. Y las empresas privadas pues son el reflejo de lo que hay en la sociedad. Implanto políticas y protocolos contra el acoso y la violencia. Y bueno, pues mi reflexión es si en el mundo privado, o sea, en el mundo de la empresa, el avance por parte de nosotras, ¿cómo sería, no? O sea, yo quiero una visión tuya de cómo luchar dentro de la igualdad, desde la igualdad. En la empresa. En la empresa privada, sí. Yo creo que si quiere hasta ahora, ¿no? Ya. Sí. Porque se avanzó mucho con el tema de la gente de igualdad y eso pues yo creo que se ha quedado ahí en stand-by. Sí, en empresas públicas, pero yo lucho diariamente con condiciones masculinizadas, con políticas masculinizadas y desde una inteligencia femenina intento hacer ver a un empresario y a la empresa de que es necesario integrar políticas feministas de igualdad de género dentro de las organizaciones, haciendo ver que yo soy contratada por la empresa, haciendo ver, entre comillas, todo, ¿no?, que es bien para la empresa, es económicamente rentable para la empresa, que sí lo es, pero entre comillas tengo que hacerlo ver de una manera, digamos, transversal, ¿no? Económicamente rentable, subliminalmente, delicadamente, y entonces, bueno, pues para mí es muy importante que entendamos que hay que luchar desde el micro para llegar al macro, a las macropolíticas de la sociedad. Porque realmente, o por lo menos vivimos de esta opinión, donde se sufre mayor desigualdad es dentro de las organizaciones. Yo hace unos años estuve trabajando para una consultora, perdona, eso es la hora de recogida de mi hija de suerte. Estuve trabajando para una consultora. Llevo temas de recursos humanos, de seguridad y salud, de relaciones laborales, desde una visión de género. Y en la Universidad de Sevilla, os tengo que decir porque si no reviento, igual que Lina, le dije a una persona que tiene una responsabilidad importante dentro de la institución que tenía graves problemas de acoso dentro de la organización. ¿A ti te escucharon? Y a los hechos me remito. ¿Han establecido políticas y medidas preventivas para que eso no suceda? A los hechos me remito. Entonces hay dentro de las organizaciones visiones muy masculinas, masculinizadas, como tú decías, de macromachismo, digamos, que tú tienes que ir cambiando desde que me contrata la empresa, y yo no estoy hablando de que vaya de la parte sindical, que no, pero yo lucho contra ello de una manera transversal y, digamos, bueno, digamos delicada, para que sea posible. Gracias. Menuda pregunta, o sea, yo creo que la respondes. Porque... A ver, empiezo por lo primero y junto lo que planteaba también la compañera sobre la cultura desde la infancia. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Lina de las dificultades de la participación, sobre todo para determinados colectivos. O sea, llega un momento, bueno, lo diré de otra manera. O sea, en la participación te puedes encontrar, desde mi punto de vista, muchas personas que participan, incluso con una muy fuerte implicación, en temas que les afectan muy directamente y por un tiempo corto. O sea, la experiencia que yo tengo en estos dos últimos años de procesos de participación que hemos hecho, acotados en el tiempo y para temas específicos, por ejemplo, para un tema urbanístico, han sido realmente exitosos. ¿Por qué? Porque las personas hacen lo imposible por ir, porque está en juego que les expropien la casa, que la empresa termine la obra, cómo va a ser el paseo, o sea, y entonces ese proceso, que pueden ser 3, 4 o 2 o las reuniones que sean, son exitosos, porque las personas están muy afectadas. Cuanto más general es el tema, más clásica es la participación. O sea, más es el, digamos, el varón pues interesado, de media edad por lo general, la mujer mayor, que como tú decías, pues puede estar jubilada y tiene más tiempo, difícil que te vengan personas con niños, aunque normalmente ponemos ludoteca o intentamos poner ludoteca, que esa es otra pelea, pero bueno, porque claro, los centros oficiales no están pensados para que haya niños corriendo por ahí, entonces pues hay que habilitar espacios para que haya ludotecas, o sea, es un poco complicado, pero en cualquier caso intentamos eso. Y es verdad que para mí ese tipo de problemas, como decir, específicos, quién participa, con qué frecuencia, cómo, porque en la participación virtual a través de internet suele variar el tipo de edad, suele haber bastante más gente joven, pero curiosamente hay gente joven hasta los, pongamos, 30 y tantos, y gente mayor de 60 años que tiene tiempo y tiene ordenador en su casa o en el centro, incluso muchas mujeres, pero no suele estar el segmento intermedio, que es el que está agobiado de trabajo o de tareas de reproducción, ¿no? Mujeres de 40 a 60, varones de 40 y tantos a 50 y tantos, a no ser que estén parados. Entonces yo creo que ahí hay muchísimo trabajo que hacer en ese sentido. No pensar la participación simplemente, como decía antes, como la panacea, abrimos la participación y la gente participa porque quiere y eso es maravilloso, sino que, y ahí sobre todo la gente, pues sociólogos, psicólogos, hay muchísimo trabajo que hacer, nosotras mismas como bueno, expertas en género, llámalo como quieras, o feministas, activistas, pero ahí hay mucho trabajo que hacer porque yo diría además que para romper esos sesgos, o al menos para primero para tenerlos en cuenta y luego para un poco para estudiar todos los procesos, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de lo más importante de la participación no es tanto el resultado como el proceso. O sea, cuando hicimos los presupuestos participativos, que este año se ha hecho de otra manera por otro tipo de cuestiones, pero el año pasado lo primero que creamos fue un grupo motor, es decir, 5, 6, 10 personas que son las que llevan adelante el asunto, que plantean un reglamento, un autorreglamento, que fijan las fechas, que dan los cauces, es decir, que todo el proceso, las personas que presentan proyectos presentan en un foro abierto su proyecto y lo defienden, de tal manera que todo el proceso sea un proceso de creación de vínculo comunitario, llamémosle, ¿no? O de vínculo social. Eso para mí es lo más importante. Lo más importante no es que luego tu proyecto salga ganando y te lleves una parte importante del presupuesto, eso es importante, obviamente, pero es tan o más importante es justamente esa creación de ese lazo, porque es lo que tiene que haber un foro de evolución en el cual se diga, esto pues no se ha podido hacer porque no sé qué, esto se ha hecho de esta otra manera, tiene que haber un reconocimiento, o sea, si una plaza se arregla en un presupuesto participativo, tiene que haber ahí una placa que recoja que eso se ha hecho en un proceso. No sé si entendéis todo el asunto, ¿no? La participación como un proceso en el cual la persona o las personas que se involucran son tratadas como sujetos de decisiones y aprenden a ser tratadas como tales. Y yo creo que eso es fundamental para ese cambio de mentalidad que necesitamos para hacer una nueva política, porque es que si no, pues es muy pobre el resultado, ¿no? Y ahí voy a lo que planteaba también la compañera. Hay proyectos de participación en colegios. Ahí antes hablábamos un poco de las copias, que es una especie de pequeño modelo de esto, algún tipo de experiencias para que en los colegios los chavales pues un poco tomen esas o introduzcan ese tipo de herramientas para que realmente tengan conciencia, ¿no? Para que aprendan, para que perciban la importancia de tomar las decisiones. Porque yo creo que ahí hay un aspecto desde mi punto de vista importante. Por un lado, yo creo que en el ámbito académico los análisis de Foucault, que son muy interesantes sobre la red de poder y todo eso, que todos lo conocéis porque todos lo hemos trabajado, pero olvida para mí el que el ámbito de poder es un ámbito de toma de decisiones. O sea, no es tanto un ámbito de, que lo es también, como él dice, de hacer, dejar hacer, seducir, plantear, no sé qué, sino tiene un carácter ejecutivo, pudiéramos decir, sobre todo cuando se gobierna. Son instituciones de gobierno, son instituciones que toman decisiones. Entonces, aprender a tomar decisiones en los ámbitos colectivos en los que uno está implicado es un tipo de socialización de la que carecemos, porque nadie en su vida ha tomado ese tipo de decisiones. Entonces yo creo que ese tipo de experiencias en los centros educativos, en los colegios, es muy importante. Pero ahí introduciría otro matiz, que es la importancia de las metodologías participativas. Eso puede parecer un tecnicismo, pero no lo es. O sea, un proceso de participación que queramos que sea exitoso, desde mi punto de vista, aunque tenga algún tipo de dirección, porque si se trata de un proyecto urbanístico, pues no vas a poner una pantalla o una pizarra en blanco y todo el mundo empieza a dibujar por dónde quiere que vaya la casa, por dónde quiere que vaya la calle, pero sí tiene que introducir metodologías participativas, talleres, grupos de trabajo, post-its, papelógrafos, todo este arsenal del que disponen los metodólogos participativos. Y que a veces hay gente que la echa un poco para atrás porque, sobre todo, las personas más versadas en la política tradicional suelen ser varones y les suele gustar hablar mucho, soltar grandes peroratas, un poco como yo hoy aquí, y que no, que se aplauda y que todo el mundo se quede muy contento. E introducir esas otras maneras a veces les descoloca, o sea, vaya chorrada que tengas que ir con el papel amarillo a poner no sé qué, o el post-it de colores no sé dónde, o hacer un árbol de decisiones, o sea, venga ya, porque a veces es un poco lento, tardas un poco más de tiempo, pero yo creo que introducir esa dinámica de que un foro de participación no puede durar más de dos horas y media, la gente se reparte en grupos, se toman actas, se hace una síntesis, se planta en un papel, tiene que haber dinamizadores, tiene que haber facilitadores, bueno, estas figuras que conocéis, yo creo que eso es fundamental para que el proceso de participación salga bien, para que no salgas de ahí con la idea, me han vuelto a contar 20 veces no sé qué cosa, ¿sabéis? ¿Sabes? Entonces, es todo un aprendizaje que no tenemos, pero para mí es capital para que realmente esa responsabilidad de la toma colectiva de decisiones podamos llevarla a la práctica, porque es que si no, pues claro, la gente, todo el mundo se siente un poco como fuera. Bueno, yo, si queréis, pero yo lo dejaría un poco así, o sea, por ejemplo, el proceso de Plaza de España no nos ha salido del todo bien desde mi punto de vista, porque era un proceso difícil decidir una remodelación de una plaza si tú no tienes, o solo con unos cuantos paneles, si tú no tienes una apoyatura detrás de cómo hacerlo. Y luego además, claro, también ha salido a la luz que uno de los implicados pues bueno, puso en marcha esas máquinas de votar que se replican, ¿no? No sé cómo se llaman en informática, hay unas máquinas, bueno, no unas aplicaciones, sí, sí, sí, que repiten y repiten y repiten y repiten. Entonces, claro, también ahí hay problemas de veracidad del voto, o sea que son temas complejos sobre los cuales yo creo que hay que trabajar mucho, pero para mí es un campo político en el cual hay que meter mucha energía porque es fundamental para que los procesos realmente sean ricos. Luego lo que decías de cláusulas sociales, abrir los contratos a asociaciones y colectivos y tal y cual. En Madrid también hemos puesto en marcha las cláusulas sociales. Entonces, hemos tomado una decisión que es un poco difícil, pero es determinados ámbitos dejarlos, digamos, exentos de las cláusulas económicas. Pongo un ejemplo, estamos ahora poniendo en marcha el proceso de las nuevas escuelas infantiles municipales, que no van a ser las mismas que las de la Comunidad de Madrid, van a ser propias del Ayuntamiento. Entonces, en la ordenanza y en los pliegos, para que pueda primar el proyecto educativo y para que puedan llevárselo cooperativas en las cuales los precios son los que son y los salarios tienen que ser los que son, lo que hacemos es establecer un módulo económico que es el que paga la administración y ese se deja fuera de discusión. O sea, se presente quien se presente, no se van a admitir bajas sobre ese precio, sino que tú vas a pagar siempre ese precio. Por tanto, lo que vas a primar en la licitación es la calidad del proyecto educativo, el número de personas que vas a tener para hacer los trabajos, el número de niños por las aulas, las actividades extraescolares, etcétera, etcétera. ¿No? Es decir, que introduces todos los aspectos cualitativos y rebajas o pones fuera de discusión el ámbito económico. Con lo cual, lo que haces es no solamente neutralizar o aligerar la cláusula económica, que sabéis que en este momento es vinculante y que la puedes debilitar diciendo, pues se tendrá en cuenta en vez de un 40-60, pues un 70-30 o un 80-20, sino que lo que haces es dejarla directamente fuera de cuestión. O sea, yo entiendo que el servicio de las escuelas infantiles me tiene que costar por aula tanto y eso es lo que voy a pagar, y por tanto lo que pido al que quien se presenta a la licitación es que con ese precio me dé un proyecto educativo que cuanto mejor sea, cuanto mejores estén las trabajadoras, cuanto más trabajadoras haya, cuanto el equipo más estudiado esté, etcétera, etcétera. Y pones todo, toda serie. Entonces yo creo que ese es un camino que estamos un poco estudiando. Eso no se puede hacer en todo, pero si por ejemplo eso lo puedes hacer en limpieza, por ejemplo, tú sabes cuánto te cuesta limpiar un colegio. Entonces no tiene sentido que en el momento que tú abres la contratación se lo des a quien menos precio te ofrece, porque la limpieza es la limpieza, o sea, son horas de trabajo, bueno, y aparte lejía, agua y poco más. Entonces, claro, ahí todos los servicios que tienen un gran componente en personal habría que intentar hacerlos por esa vía, de tal manera que el elemento económico pues prácticamente no tenga. Y aquí hay otro aspecto que en Madrid está resultando importante, y por eso esa plataforma que hemos creado ahora de fomento de la economía público-social o público-social y solidaria, es como un poco lo mismo que el fomento de la economía público-privada, pero hacia el ámbito de lo social. ¿Por qué? Porque lo que nos faltan son partners. O sea, el tejido asociativo, yo no sé en Andalucía cómo es, pero el tejido cooperativo y asociativo en Madrid es muy débil. Y entonces nos cuesta encontrar asociaciones que tengan capacidad económica y de gestión para hacerse cargo de determinados servicios. Es que no son cualquier cosa. Entonces ahí yo creo que hay que potenciar ese lado. De manera que haya, pues queremos también poner en marcha un vivero de cooperativas, no un vivero de empresas, sino un vivero de cooperativas, que tampoco es que la cooperativa sea el régimen maravilloso. Pero cuando menos, pues a lo mejor nos puede ayudar en ese sentido, ¿no? O sea, intentar potenciar ese lado. Y ahí entra lo que también, no sé quién lo ha dicho, el miedo a la cooptación. O sea, es verdad que hay gente que tiene. Os pongo un caso, por ejemplo. Yo creo que últimamente eso se ha resuelto en parte. Pero el año pasado intentamos hacer un contrato con FIARE. FIARE, sabéis, la banca ética, para que llevara las cuentas de al menos una parte del ayuntamiento, y ellos dijeron que ellos no tenían capacidad para hacer eso, o sea que son demasiado pequeños. También es verdad que, claro, si ellos pueden calcular, nosotros somos una empresa limitada, que con los recursos que tenemos damos el servicio que necesitamos, si ahora hacemos una inversión para triplicar nuestra capacidad, porque nos vamos a quedar con una parte de los servicios bancarios del ayuntamiento, pero esta gente dentro de 2 años está fuera, ¿qué hacemos nosotros luego con esa, ¿no? con ese aumento? A ver, yo lo entiendo, yo creo que es un poco miope, porque si vamos en esa línea, pues es de esperar que luego este aumento de capacidad que tú tienes la puedas revertir sobre los usuarios tradicionales, aunque te falle el ayuntamiento. Pero también es verdad que se entiende, ¿no?, que la gente vaya con prudencia, porque, claro, tampoco tenemos mucha experiencia de eso. Y lo que sabemos, evidentemente, es que si los ayuntamientos del cambio no se mantienen y en la próxima legislatura entra el PP, eso se lo va a cepillar en 2 días. Entonces es verdad que estás exigiendo un sobreesfuerzo a todo un montón de colectivos que luego no les puedes garantizar que eso va a durar 4 o 5. A lo mejor tampoco sería bueno que durara, porque crearía redes clientelares, con lo cual tenemos un poco esa dificultad, ¿no?, de colectivos, asociaciones o cooperativas que dicen, bueno, sí, pero... Entonces ahí también es un campo en el cual pues hay que, bueno, pues no sé, analizarlo, trabajarlo, verlo, yo qué sé. Otro tema que se planteaba, ¿fue el neoliberalismo una contrarrevolución? Absolutamente. O sea, absolutamente. Y fue una contrarrevolución con con una orientación ideológica política minoritaria en su momento, pero muy clara. O sea, los defensores del neoliberalismo en su primer momento, que además todos ellos hablan de los famosos textos del, ¿cómo se llama el nombre este? El del concepto de Hayek and Company. Todos ellos tienen muy claro que el estado del bienestar es una socialización encubierta, que puede, podríamos decir, no atentar contra el corazón del capitalismo, porque se trata de darle la vuelta, pero de remar en su beneficio. O sea, socialización de los recursos, muy bien, pero no para distribuirlos, sino para concentrarlos de nuevo en una capa que es la que se lucra con ello. Y eso es clarísimo que es una contrarrevolución, desde mi punto de vista, eso es evidente. Y que además en su primer momento les costó, porque la hegemonía discursiva estaba de nuestro lado, un poco por lo que he contado al principio, por la herencia de la Segunda Guerra Mundial, por el peso de la tradición de izquierda, por un montón de cosas. Entonces estaba de nuestro lado, de que justamente los recursos públicos tenían que ponerse al servicio de el cubrir las necesidades sociales de las personas, y eso estaba absolutamente asimilado. Y ellos hacen toda una labor en ese sentido para intentar, vale, ¿queréis recursos públicos para satisfacer las necesidades? Muy bien, pero pasados a través de... y logran dar ese giro, ¿no? Pero eso, para mí eso es clarísimo. Y claro, precisamente contra esa contrarrevolución, desde mi punto de vista, la izquierda no lo supimos ver. Porque... la izquierda además durante los 70, piensa que el mayo del 68 es el 68, obviamente, claro. Entonces la gente joven de esa época pues teníamos otras ideas en la cabeza, ¿no? Como pues acabar con el capitalismo y el estado del bienestar nos parecía lo más flojo de la tierra. Entonces claro, que los liberales dicen, sí, estado del bienestar para nosotros, el estado del bienestar, vamos, ¿quién se puede tomar en serio el estado del bienestar? En sociedades, por ejemplo, en España ni existía. Entonces, no sé cómo decirte que haya habido, por parte de la izquierda, yo creo que un cierto retraso en entender cómo justamente puedes mantener los servicios, pero derivarlos hacia otro lado, con lo cual empobreces a la población. Y eso ha ido aumentando, aumentando, aumentando. Últimamente leí un texto, me pareció un texto muy interesante, que se llama Una paciente en un hospital neoliberal, de una feminista alemana, y ella plantea la experiencia de ser una paciente en un hospital alemán gestionado con políticas neoliberales. Tú te conviertes, dice ella, en un manager de tu propio cuerpo. Tú tienes que saber qué es lo que te duele, cuándo te duele, con qué periodicidad, a qué médico tienes que ir. Si no vas, el médico pues dice, a mí que me cuenta. Entonces, no solamente hay un recorte, porque claro, ya dice, en España hay recortes, en Alemania no hay recortes, pero hay una gestión neoliberal del cuerpo y de la salud, con lo cual, si tú como ella eres una enferma de cáncer, lo que el médico te dice es que usted no quiere vivir, y dice, pues mire, obviamente, pues claro, es que si usted no quiere vivir, ¿yo qué voy a hacer? Oiga, pero usted es el médico, ¿no? Ah, pero claro, usted... ¿Entendéis el giro? Sí. Entonces, claro, es como... Bueno, tiene un carácter, por un lado, que tú eres actor de tu propia vida, pero es que en determinadas condiciones lo que necesites es que te cuiden. No que te exijan voluntad de vivir, porque bastante tienes con superar el día a día. Y claro, la medicina, la educación, todo está planteado una especie de reto constante que tú tienes que hacer con tu vida, con tu cuerpo, con tus expectativas, con tu futuro. Claro, eso genera un estrés en la población brutal. Y eso está interiorizado por parte de las personas de cuando pierdes, porque un porcentaje muy alto de la población tiene que perder por necesidad estructural, cuando pierdes tú te interiorizas como, es que no he puesto suficiente en mi parte, con lo cual, hombre, entonces ese giro, claro que es una contrarrevolución, una contrarrevolución en la pelea por la hegemonía del discurso, que es muy duro. Bueno, y lo último decías, ¿cómo luchar en una empresa privada desde principios de igualdad? No, la verdad es que no creo que te pueda ayudar en nada ahí, porque tengo... O sea, a mí me preocupa, pero ahí lo digo de verdad desde el desconocimiento. Me preocupa que algunas de las tesis que hemos avanzado desde los movimientos feministas, las tesis del cuidado, las tesis del consenso, el trabajar horizontalmente y tal y cual, puedan ser aprovechadas por la propia empresa en beneficio propio. A mí eso me preocupa. Porque yo soy de las que estoy convencida que capitalismo y feminismo son incompatibles. No hay un feminismo capitalista. ¿Por qué? Porque el capitalismo consiste básicamente en extraer beneficio de todo, inclusive de tareas que en teoría son incompatibles con el beneficio, como es el cuidado de las personas mayores, el cuidado de los dependientes, el cuidado de los niños, el cuidado de las enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay esa incompatibilidad en el momento que esas tareas que exigen unos ritmos propios, que exigen unos tiempos propios, que tienen características especiales, que están muy ligadas a la comunicación, tú las transformas en un nicho de negocio capitalista que lo que busca por encima de todo es el beneficio, lo que generas es una precarización del trabajo brutal. Porque es que no puedes generar otra cosa. ¿De dónde vas a sacar el beneficio? Lo tienes que sacar necesariamente, un poco por lo que decía antes, son servicios que el 80% o el 80 y tantos es mano de obra, es personal. A ese personal tú le vas a tener que reducir sus... garantías salariales y de todo tipo para que rinda más, porque vas a tener que vender ese servicio. Entonces realmente hay ahí una difícil compatibilidad, no digo que sea imposible, pero yo creo que es muy difícil. Luego hay otro tema: el sistema capitalista es un sistema productivo que no tiene en cuenta la reproducción, es decir, que olvida la reproducción. Y justamente los análisis feministas lo que ponen de relieve, por ejemplo en la crisis, es que la producción baja en picado o bastante y la reproducción se mantiene. Es decir, que eso que Amaya Orozco la conocéis, ¿no? Lo que ella llama el iceberg. Es decir, hay una enorme cantidad de trabajo oculto que aumenta y que recae sobre nosotras. O sea, si tú estás en una situación que no es de crisis, en la cual no hay recortes y por tanto las guarderías son relativamente accesibles, eso es un trabajo social que revierte sobre las propias trabajadoras. Si cerramos las guarderías, los niños no se van a morir por eso. Van a tener que seguir siendo cuidados. Por tanto, la parte de trabajo reproductivo no pagado va a aumentar. Eso es como... ¿no? No sé si lo veis, es que es proporción. ¿Qué ha ocurrido con la crisis? Que muchas mujeres han vuelto a cargar con una cantidad de trabajo de reproducción brutal. De ancianos, de dependientes, de niños, de enfermos. Entonces, claro, ¿cómo compaginas eso con unas empresas que sistemáticamente no ven ese trabajo? Porque no les importa, lo cual hasta cierto punto tiene su lógica, ¿no? Si tú tienes una empresa de vender fertilizantes, bueno, te da igual. Pero como los códigos deontológicos de las empresas son tan laxos, si los tienen, entonces cabría una intervención feminista en el sentido de códigos deontológicos mucho más fuertes y que tengan en cuenta esas cuestiones? Pues igual sí, igual es una cosa que nos podemos plantear de cara a la empresa privada. O sea, ¿sabéis? Como cuestiones de ese tipo, yo veo, porque es que por su naturaleza la empresa privada no ve ese problema, no tiene por qué verlo. Tú has dicho de la palabra revolución, y yo lo que me quería referir anteriormente es que con mi trabajo externo intento meter la semillita de la revolución, pero tiene que hacerse desde el lado inteligente, porque yo he estado en empresas, en APM Terminal, no sé si lo conocéis. Bueno, pues ahora está de moda porque son los estibadores y desestibadores de Puerto de Algeciras. Es una multinacional. Solamente hay hombres, una mujer. Pero, bueno, pues comentarios, ¿no? El cuerpo de dirección. Yo no quiero feminazis dentro de mi empresa. Entonces, tú, o sea, yo tengo que trabajar para ti. No. Con otra, con mi visión personal de esta situación de empresa, y además dejarte la semillita de cambiar políticas internas importantes dentro de la organización. Porque yo no puedo hacer la revolución directa, sino indirecta, que es más inteligente. Y se cambian posturas estructurales y políticas, como tú has hablado, desde el micro, que afectan al macro dentro de las organizaciones. Pero, ¿que eso va a costar mucho tiempo? Sí. ¿Que hay que hacerlo? Sí. Como tú dices ahora, sí. ¿Hay que verlo desde otra óptica? Sí. Una misma realidad tiene muchas visiones y muchas ópticas. Pero lo que no podemos es intentar en la empresa privada, ¿eh?, que ya en organizaciones públicas y tal, funcionará con otras visiones. Pero en la empresa privada, yo os traeré mi realidad de que yo hago mi feminismo desde mi visión de semilla, con el comité de igualdad, desde la política de igualdad que se establece dentro de la empresa. Pero, no sé si había otra segunda pregunta rápida, ¿vale? Que queda poquito, ya sabemos que estamos en tiempo, pero si alguien quiere. Yo es que como tengo una pregunta, por eso. ¿Sí? A mí me preocupa especialmente en aquellas instituciones, en este caso los ayuntamientos del cambio, si hay estrategias digamos transversales hacia la repetición de la oportunidad de seguir implementando este tipo de políticas generando nuevas elecciones, a ver cómo lo explico. Si hay estrategias puestas en marcha para que, aparte de hacer lo que creemos que tenemos que hacer, intentar que la percepción de la ciudadanía nos lleve a que se pueda repetir y no tener un corto periodo donde se ha podido hacer cosas, pero como el ataque es tan brutal y las condiciones del entorno institucional, financiero, las mordazas del Estado hacia la posibilidad de libertad, de movimiento, etcétera, son tan fuertes, bueno, pues se queda con una experiencia y lo que viene detrás pues otra vez PP o otra vez otras experiencias, ¿no? Si se está trabajando en esa dirección también. Una pregunta linda. ¿Alguien más por ahí? ¿No? Pues yo. Vale, yo te quería hacer una pregunta porque cuando hablabas de cómo introducir, o sea, esta idea de feminizar la política tan horrorosa, aunque a mí tampoco me gusta, me parece que es ponerle un lazo, pero no sé, que es como horroroso. Claro, pensando en, hablabas de atravesar el programa político, ¿no?, desde un punto de vista feminista, pero ahí yo pienso, pero ahí tiene que haber por lo menos unas prioridades. O sea, ¿cuáles serían las prioridades? Y luego el gen economista este me dice, pues, ¿y el margen económico? O sea, ¿cuál es el margen económico para establecer esas prioridades en el programa político? Porque hay un techo de déficit, un techo de deuda, que viene de otras instancias, ¿no? Porque estamos hablando, entiendo, fundamentalmente la política municipal, pero trasladarla a la política nacional, o yo ya también, que pienso, ¿no? O sea, la política europea, o sea, me salen como un montón de, me constriñe demasiado, igual, ¿no? Entonces, bueno, eso, sobre todo las prioridades y el margen económico para ponerlas en el centro, si es que se puede. Bueno, Ya. A ver, a la pregunta tuya, a ver, yo creo que sí. Claro, yo conozco más la experiencia de Madrid, bueno, la experiencia de Madrid la conozco bien porque claro, estoy metida ahí hasta aquí. La de Barcelona también la conozco bastante, la de Zaragoza un poco menos, la de Coruña también bastante. El del sur no conozco nada, ¿eh? Bueno, Cádiz, pero Cádiz poco. Cádiz poco, o sea, lo que sale en la prensa, pero no tengo yo contactos directos con Cádiz. Algunas compañeras sí, pero... Entonces, ¿yo qué te diría? Yo creo que todos los que hemos hecho, todos los que estamos en esa tarea, podríamos decir, con las organizaciones que están detrás, en nuestro caso ahora Madrid, o etcétera, yo creo que estamos por la labor de repetir la experiencia, o sea, de que la candidatura, a lo mejor no las personas que estamos ahora, pero volverse a presentar en el 2019. Yo creo que eso, hay una voluntad en ese sentido y yo la veo cada vez como más clara. Así como al principio fue como un jarrón de agua fría que te echan encima, porque claro, llegamos allí con toda la ilusión y bueno, ves esa máquina horrorosa y dices, madre mía. Yo creo que ahora cada vez se nota más, sobre todo en los encuentros con otras ciudades. Tuvimos un encuentro hace no mucho en Pamplona que estuvo muy bien. Yo creo que cada vez se dibuja más esa voluntad de seguir y de volverse a presentar. El problema es que hay unos mínimos que nos parecen imprescindibles. Y esos mínimos, al menos en las candidaturas municipalistas, tienen que ver con un poco lo que he contado, el sistema DODAL, las primarias, un programa hecho a través de foros y de consensos, etcétera, y que además habría que ser incluso más duro que la vez anterior y exigir su cumplimiento, el código ético, la carta financiera, o sea, que son como señas de identidad de esos procesos que consideramos que son el mínimo, porque claro, si no nos atenemos a eso, pues ya da un poco igual, puedes ganar, pero te vas a convertir en un partido como los demás. Entonces a mí, yo diría que eso sí hay, y que hay esa voluntad y ese intento. Y que también hay un intento de dejar cosas que no sean tan fácilmente eliminables. Un ejemplo sería el reglamento de los foros locales de participación. Si esto pues sale bien, que de momento parece que está saliendo bien, pero vamos a ver lo que da de sí, y el reglamento este funciona y los foros se constituyen en todos los distritos de la ciudad, hombre, se va a necesitar un cierto tiempo para que dejen de funcionar, porque va a haber mucha gente implicada. Los soviets que decía... Que decía Esperanza Aguirre, que lo sigue diciendo. Pero, quiero decirte que eso es una realidad que está ahí. Y claro, tenemos 2 años, al menos en Madrid, para que cojan fuerza, para que haya las mesas, para que haya trabajo. Los presupuestos participativos, pues lo mismo, si cogen fuerza. Si la página decide Madrid, las normas de transparencia, yo no sé si eso lo van a poder eliminar en el caso hipotético de que tengan mayoría sin más, porque bueno, ahí también no sé, yo creo que la ciudadanía tampoco se va a dejar quitar las cosas tan fácil, pero es un proceso abierto, no lo sabemos. El otro ejemplo sería la red de escuelas infantiles municipales. Es una red que la vamos a dejar montada con varias escuelas con ese nuevo sistema. Que la eliminen y la transformen en parte de la red de la comunidad que tiene otros requisitos y tal y cual, pues igual sí, pero también eso va a tener un coste político. A lo mejor hay gente que dice, bueno, ¿por qué quitáis ahora esa red? Es como te digo, que has puesto en marcha una serie de procesos que tampoco son tan fáciles de que se nos cambien. O sea, para hacer toda esa contrarrevolución neoliberal han tardado 10 años como mínimo, ¿no? Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, y luego les ha venido al pelo la crisis para acabar de dar el golpetazo. Pero mientras todo el mundo estaba entretenido con la burbuja, pues ellos iban pa pa pa pa pa pa pa pa. Entonces a lo mejor tardan un tiempo, ¿no? O sea, yo creo que como mínimo el proceso al que estábamos de cabeza llevados, de más privatización, más austeridad, más recortes y más locura, lo hemos frenado. Yo creo que eso sí se puede decir, que lo hemos parado. El éxito que vayamos a tener y las cosas que dejemos montadas a nivel municipal, porque a nivel autonómico pues es un poco distinto, pero bueno, también estamos ahora potenciando la relación con las autonomías que están en manos, digamos, de la izquierda, de Podemos, PSOE o Compromís en Valencia, yo qué sé, ¿no? Que eso también va aumentando, que hasta ahora, como Podemos estaba metido en una pelea un poco absurda, pues no había manera. Pero ahora que parece que ya se han tranquilizado, han decidido que van a ir a las próximas elecciones y tal, pues estamos como reforzando. La izquierda más clásica, Izquierda Unida, yo la veo también como más hacia ese camino. O sea que, bueno, ciertas posibilidades hay. Y lo que vamos a conseguir está, porque lo que yo sí tengo muy claro es que, oye, si la población vota mayoritariamente al PP, sea porque se desorienta, sea porque se engaña, o incluso algo peor, más a la derecha todavía, pues nos tocará resistir. ¿Qué vamos a hacer? Claro, o sea, ¿qué más quisiera yo que Rajoy no fuera presidente de gobierno? Pero es así. En cuanto a lo segundo, y lo que tú decías de la percepción ciudadana, o sea, sí nos planteamos que todo el tema de comunicación es muy importante, un poco la línea de que te decía, ¿no? De generar hegemonía discursiva, de se pueden hacer las cosas de otra manera, sin que eso significa ir a la cárcel pasado mañana, ¿sabes? O sea, hay un poder que tiene la ciudadanía coaligada, colectivamente, si lo ejerce, y eso se puede hacer. Y si eso, bueno, pues generamos, pero bueno, eso es como todo, es un cambio en la manera de pensar, que en vez de pensar, pues yo es que, bueno, yo voto cada 4 años y me olvido, y ya está, pues pensar, no, yo soy un ciudadano de pleno derecho, tengo que poder intervenir, soy una ciudadana, pero bueno, no me enrollo por ahí. Lo segundo, dices, ¿cuál es el margen económico? Mira, yo no soy economista, pero lo que sí tengo muy claro es que eso de la economía, vamos, es un truco brutal. ¿Por qué te digo eso? Porque, vamos a ver, o sea, hay una política de austeridad dictada por la Unión Europea en la crisis. La política de austeridad se manifiesta primero en un cambio del artículo 135, después en una ley presupuestaria que obliga a eso famoso que se conoce como la regla de gasto, que la regla de gasto nos tiene machacados. ¿Por qué? Porque consiste, como usted no se puede endeudar por encima, o mejor dicho, no puede hacer un presupuesto por encima del crecimiento previsto para este año, o para el próximo año cuando haces el presupuesto, que si es de un 2% supone que usted puede hacer un presupuesto que sea el presupuesto del año anterior más el índice de crecimiento, aunque usted tenga superávit, que es lo más claro, no te puede gracioso cambiar. Del caso, usted no puede aumentar el gasto. A mí me parece una locura. Lo máximo que puede hacer es pagar la deuda, primero los intereses y luego el capital. Lo cual es evidentemente una transposición económica de la regla de austeridad. Como lo que hay que hacer es pagar a los acreedores antes que nada, usted, aunque tenga dinero, aunque tenga superávit, tiene que pagar necesariamente la deuda y eso y los intereses de la misma. ¿Y eso a qué lleva? A que un ayuntamiento que no fuera del cambio se endeuda de nuevo. Está claro, ¿no? O sea, Madrid es una ciudad que en este momento tiene superávit, pero según esta regla no podemos aumentar el gasto en servicios sociales o en servicios educativos o en servicios lo que sea, porque resulta que nos saltamos esa regla y entonces, pues claro, nos arriesgamos a ni se sabe qué cosa. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pagar la deuda, y lo más económicamente sensato es, pues me voy a endeudar más, ¿no? Porque dado que todo lo que me sobre lo tengo que pagar en deuda, pues ya, puestos a hacer, sigo endeudándome y pago más deuda todavía. Y la población que se muera de asco. Pero todo eso que es tan claro tiene su truco, que consiste en la interpretación de la regla de gasto, que es qué inputs tú introduces en los gastos y qué inputs introduces en los ingresos. Porque si tú introduces como ingreso la transferencia de la comunidad, pues resulta que te sube el porcentaje, puedes gastar más porque ingresas más. Y si no contabilizas como gasto el gasto que haces en un servicio que debería dar la comunidad y que no lo da, disminuyes el gasto porque debería pagarlo ella y no tú, y por tanto te queda un presupuesto más amplio. Si a eso le añades que según la famosa norma esta, el 60% de lo que se puede endeudar uno es el Estado, el 14% de la comunidad y el, me parece que es el 4% restante, el ayuntamiento. Eso es una llamada a los ayuntamientos a la insumisión, ¿o no? Es que a mí me parece clarísimo. O sea, no puedes aceptar esa regla de gasto. Y como lo que no quieres es que te inhabilite, pues nuestro delegado de Hacienda, que es muy listo, lo que hace es interpretar la regla de gasto como bien le parece. De no voy a introducir, no voy a contar ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, por corto, por parte de los ingresos. De gastos, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Que resulta que mi cómputo no es el mismo que el del Estado. Bueno, pues tenemos un conflicto. Vamos a ver cómo lo resolvemos. ¿Usted qué me va a hacer? ¿Me va a inhabilitar? ¿Me lo va a permitir? ¿Hasta dónde me lo va a permitir? ¿Me va a permitir en 1.000 millones? ¿Me lo va a permitir en 500? ¿Me lo va a permitir en 2.000? Yo creo que el juego es ahí. O sea, para mí, a lo mejor yo exagero, pero para mí el problema no es un problema económico, es un problema político. Y cuando hablamos con los griegos, con los compañeros griegos de... ya no de Sirisa, muchos de ellos, pero que están un poco en alternativas parecidas, lo que ellos te vienen a decir es: el ultimátum de la Unión Europea fue para partir Sirisa. No era un ultimátum económico. O sea, Varoufakis tenía capacidad para negociar, se podía negociar, porque hacía lo mismo que hace Carlos Sánchez Mata, que es, tú interpretas así, pero yo interpreto así, vamos a negociar. Ahora, claro, si tú te encuentras con una autoridad política que te dice: no voy a negociar bajo ningún concepto y te voy a presentar un referéndum y además todo lo que pasa en Grecia que sabemos, pues claro, obviamente pierdes. Entonces, para mí, ya te digo, yo no soy economista y sé que a lo mejor digo una barbaridad, pero para mí, o sea, desde que estoy en el Ayuntamiento, las cifras son un cabelo. Porque claro, luego una cosa es el presupuesto que tú tienes y otra el que te gastas. O sea, el presupuesto tú tienes no sé cuantísimos miles de millones, pero luego no ejecutas nunca más del 80%. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad de gestión suficiente para gastarte el otro 20%, con lo cual el presupuesto real que te has gastado es menor del que has presupuestado. Con lo cual ni regla de gasto ni mandanga, te has quedado bastante por debajo. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, que yo creo que ahí hay capacidad de negociación. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que como también es verdad que los funcionarios tienen una mentalidad muy de obediencia, pues bueno, tampoco les puedes pedir más al olmo. Pero que si lo tuviéramos claro, eso es un truco. O sea, es un truco. Las cifras van y vienen de una manera enloquecida. Yo saco 500 millones aquí, los pongo aquí, y aquí te doy 80 y ahí te pongo 20. O sea, es el mundo más mágico de la Tierra. Es una cosa maravillosa. Porque con que casen los balances... Ahora, detrás de esto, ¿qué es lo que hay? Obviamente, una directriz política de: en ningún caso los acreedores pueden perder. La población puede perder, pero los acreedores no. Y entonces, el juego para mí de los ayuntamientos, y si lográramos pues tener regiones del cambio y un estado del cambio, pues ese es el camino desde mi punto de vista, porque económicamente una sociedad como la nuestra es una sociedad rica, no es una sociedad pobre. No tiene sentido el austericidio tan brutal que han hecho, porque es que hay dinero. O sea, si dinero hay, el problema está que, claro, si tú tienes que gastarte este dinero en pagar el derroche de toda una serie de planteamientos o de proyectos que han hecho, pues entonces, claro, no te llega. Pero porque tú quieres mantener todo eso. No es lógico que el Estado tenga una capacidad de endeudamiento, o sea, del déficit, que el Estado pueda de ese déficit cobrarse un 60 y el ayuntamiento un 4 o un 3, cuando el ayuntamiento satisface las necesidades sociales de la población y el Estado compra armas. Hombre, no sé si yo me paso, pero que quiero deciros que hay margen. desde mi punto de vista, yo lo tengo clarísimo. Cuando llegué al ayuntamiento, era un ayuntamiento endeudado en 7.000 millones o algo así, y desde que hemos llegado, no para de sobrarnos dinero por todos los lados. Pagamos la deuda, pagamos los intereses, tenemos dinero, tenemos presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú estás vendiendo un discurso de no tengo. Y como no tengo, te voy a quitar hasta el último pelo de la cabeza. Pero cuando miras las cuentas, pues no. Claro que hay. ¿Por qué? Porque todos seguimos pagando nuestros impuestos. No pagáis el IVA todos los días. El IVA, el IBI, el impuesto de coches, el impuesto de no sé, eso a nivel del ayuntamiento. Imaginaros, el IRPF, el impuesto de propiedades, el impuesto de sucesión, los impuestos, todo Dios paga millones de impuestos. ¿Cómo no va a haber dinero? Claro que hay dinero. Ahora, que haya dinero para determinados negocios, a lo mejor no. Ese es el punto, desde mi punto de vista. Y ya no digamos si no hubiera fraude fiscal y si las empresas pagaran lo que tenían que pagar, que habría muchísimo más de lo que hay. O sea, dinero hay. Por tanto, desde mi punto de vista, margen hay. No puedes hacer locuras. O sea, cabría, estamos estudiándolo ahora, ¿cabría poner una renta mínima municipal? Igual sí. Igual económicamente puedes ponerla. Porque tienes los recursos necesarios para hacerlo, si haces el cálculo bien. Ahora bien, políticamente eso sería... Claro. Eso es un reto, ¿no? Que dices, pues lo voy a hacer y lo hago. Por eso que para mí el problema, es verdad que hay que medir las cosas, no cualquier cosa es posible, pero... Y ya con eso termino porque me enrollo. Los gestores peperos, eso se lo sabían muy bien. O sea, Ruiz Gallardón se endeudó, no hasta aquí. Lo siguiente, y lo siguiente, y lo siguiente, y lo siguiente. ¿Por qué? Porque lo sabe, sabe que va a poder pagar esa deuda. Antes, después o en cualquier momento. Ahora, hay un determinado momento en el cual tiene miedo de no poderla pagar por las normas que vienen desde Europa. Y entonces dice, por si acaso, les voy a quitar hasta la última peseta. No sea que me encuentre con un problema. Pero que él sabe que el Ayuntamiento de Madrid tiene una capacidad de endeudamiento de muchísimos miles de millones, no te quepa duda. O sea, nosotros tenemos un presupuesto de varios miles de millones, digamos el Estado, claro que hay una capacidad de endeudamiento alta, altísima, y claro que hay una capacidad de gasto alta. Otra cosa es que la quieras hacer, que te quieras enfrentar a la Unión Europea, que no quieras aplicar las normas de austeridad, que quieras, pues hacer un reto en un determinado momento, que ese reto lo ganes, que en Grecia no lo ganaron, o sea, ahí hay toda una serie de elementos. Pero desde luego yo estoy segura que no estamos en una sociedad pobre, vamos, ni lo soñéis. Estamos en una sociedad rica y pagamos, vamos, mucho más de lo que recibimos. Eso no me cabe ninguna duda. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí. Sí, yo creo que ya.